Sé que no quieres que de esto te hable, pero no me gusta verte con alguien que no te ame ni te saque a la calle, que no sepa hacerte venir sin que tú no te vayas, yeah. Como el día que lo hicimos bien rico en la playa, yeah. Pues sí. No te tienes que ir, no te tienes que ir, my love. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, yeah. Te tienes que ir, 'cause I can give you so much love. I'm lost without you, I can't make a move. I feel like I'm a loser. No hay nadie como tú, yeah, yeah. Y si tú te vas, me va a hacer falta comerte de desayuno. Como ese colpito, no hay uno. Y si estás conmigo, papi, tú eres el número uno. Yo te lo juro, yo sé que conmigo tú te portas mal y roce. Lo que te hace sentir brutal, no sé. Es la fecha que empezamos a amarnos, yeah, yeah. Yo sé que conmigo tú te portas mal y roce. Lo que te hace sentir brutal, lo sé, yeah, yeah. No te tienes que ir, no te tienes que ir más. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, yeah. You don't gotta leave, you don't gotta leave my love, oh yeah. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, baby. You don't gotta leave, you don't gotta leave. You don't gotta leave, you don't gotta leave. You don't gotta leave, no te tienes que ir, my love. You don't gotta leave, I can give you so much love.